recuerdo el día que me decías que me querías, qué bonito sentía yo. ¿Y qué pasó? Con él abrazados en el parque. Ay, qué coraje el que sentí cuando te vi, que me engañaste. Yo sí te amaba, la traba, pero tú dejaste todo.